sonido de partido de la jornada. Tiempo de juego, cadena COPE, con la gama Renault de vehículos comerciales. Llévate este mes tu vehículo comercial Renault con el 0% TAE y oferta RCI Bank. Nuevo Traffic, Master, Kangoo, gama Renault de vehículos comerciales. El motor de tu éxito.